El Archivo. Grandes investigaciones periodísticas. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Continuamos en La Cocina del Periodismo. Recuerden nuestro contestador 5197-5338. Cambia la política comunicacional del gobierno, lavado de cara o maquillaje. En este caso, ahora estamos con Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. En esta sección que hemos llamado El Archivo, donde revisamos grandes investigaciones periodísticas de años anteriores, y en este caso tenemos... Así es, en este caso vamos a hablar de la investigación que realizó Ricardo Rajendorfer con La Bonaerense. Primero vamos a presentar quién es Ricardo. Bueno, Ricardo es periodista y escritor. Trabajó, entre otros medios, en Página 12, en Noticias, en El Porteño, en ATC, y actualmente está en Miradas al Sur. Escribió varios libros muy interesantes: Robo y falsificación de obras de arte en Argentina, Historias a pura sangre, La Bonaerense, con Carlos Dutil, y La Bonaerense 2, La secta del gatillo. De estos dos libros, La Bonaerense 1 y 2, es los que le vamos a hablar ahora. Bueno, La Bonaerense 2 es el libro que escribió y que vamos a hablar hoy, en el que se cuenta una historia de ajustes de cuentas, mexicaneadas, secuestros y un complejo entramado de arreglos, pactos y extorsiones. Nosotros entrevistamos a este periodista que escribió La Bonaerense, que, como dijimos recién, se llama Ricardo Rajendorfer, y nos comentó que todo empezó en el 95-96 con una nota para Noticias que se llamaba Maldita Policía, en la cual se hablaba del gatillo fácil, que según Ricardo es el único delito que no es un negocio para la policía. Sí, fue una de las grandes tapas de la época, en su momento, de Noticias, muy recordada. Exactamente. En las entrevistas que hicieron ellos para sacar esta nota, notaron que muchos comisarios tenían gran patrimonio económico. Tenían mansiones, autos, barcos, de todo un poco. Entonces se dieron cuenta que cobraban coimas, que todo delito tenía un precio, que coimeaban y presionaban a comercios, de todo un poco, para recibir dinero. Y así fue como empezaron a ver qué podían investigar. Y a todo esto se sumaron testimonios y fuentes de jueces y abogados, y sobre todo de policías que eran enemigos de estos comisarios, o simplemente, como nos dijo Ricardo, policías arrepentidos que contaban que los comisarios lo habían dejado afuera de algún negocio y ellos buscaban venganza. Entonces, bueno, estos policías arrepentidos empezaron a hablar con los periodistas y a comentarles un poco de toda la corrupción que rodea a la bonaerense, perdón. Es increíble ver cómo un tema que a simple vista, si uno lo quiere encarar, parece tan complejo, y uno, cuando empieza a indagar, empieza a encontrar las pistas que uno ni siquiera iba a esperar. Uno dice, ¿cómo voy a llegar a un policía que le tiene bronca a otro que tiene un gran negocio? Sí, muchas veces se dice que en este tipo de investigaciones las grandes fuentes son los arrepentidos y los que se quedaron con alguna... Que se quedaron fuera de la torta. Sí, con alguna bronquita. Recordemos uno de los más famosos, Garganta Profunda, del caso Watergate. Era el segundo del FBI que en realidad quiso ser el primero y no lo dejaron. Y eso lo pudimos saber después de años de incógnita. Muchos hubo muchas sospechas, pero digamos que la confirmación vino después por parte de la familia. Bueno, justamente pasó esto, ¿no? Hubo policías que buscaban venganza, que habían quedado fuera de algún negocio y empezaron a dar testimonio sobre algunas cosas. Ricardo nos contó que durante la investigación ellos no explicaban tácitamente a los comisarios que entrevistaban para qué escribían. Entonces la policía no sabía si los estaba investigando. Ellos le decían que iban a hablar sobre casos policiales no resueltos, pero que en realidad eran casos no resueltos porque eran cosas que nunca habían salido a la luz. Pero el tema es que ellos comenzaron en septiembre del 96 a hacer la investigación, Y en enero del 97, con la muerte de José Luis Cabezas, se filtra la información de que la verdadera causa era que estaban investigando los negocios de la policía. Entonces ahí comenzaron una serie de llamados anónimos, comenzaron a cuidarse más entre ellos porque temían un poco por su seguridad y también por la seguridad de que salga el libro. Temían que no pudieran sacarlo. Bueno, cuando le preguntamos cuál era el objetivo de contar, de publicar una investigación, en realidad lo que nos dijo que el objetivo de él era contar una historia. Si iba a la justicia y lograba cambiar la realidad, mejor, pero ya no dependía de ellos. Lo que él deseaba es que las cosas se modifiquen. Al menos en lo que tiene que ver con las personas que pudieran leer el libro, que ante una determinada información, ante unas determinadas líneas, pudieran cambiar, aunque sea un poquito, en sus actitudes. Un ciudadano común puede ayudar en todo esto, simplemente no coimeando cuando lo para la policía, por ejemplo, cuando lo enganchan hablando por celular, cuando lo engancharon con el seguro vencido y demás. En ese sentido, una investigación de este tipo, aunque sea, puede ayudar en estos pequeños cambios, más no en las grandes cuestiones. Bueno, en este caso nadie fue enjuiciado ni no hubo cárcel para nadie, pero lo que él resaltaba es que a partir de la publicación del libro, la opinión pública tuvo conocimiento de lo que sucedía en la bonaerense, todos los negocios y el entramado de las coimas y las extorsiones, las mexicaneadas, los secuestros, que eran parte de una organización, no era algo desorganizado, sino que estaba muy vinculado también con la financiación de los políticos, de los intendentes, y había mucha relación con bolsones judiciales. Entonces, al hablar de cómo se podría cambiar la policía bonaerense, es un tema muy difícil, porque tendría que cambiar toda la administración política y la forma de hacer... de formar a la policía. Es un cambio casi imposible, ¿no? A mí me queda muy presente lo que estabas comentando, que a fin de cuentas el periodismo de investigación, el objetivo fundamental a fin de cuentas no es ni generar causas, ni juicios, ni nada por el estilo, sino sacar a la luz lo que el poder, pues sea político, económico o de alguna estructura o una institución, intenta ocultar. Sí, a fin de cuentas, dar cuenta. Exacto. A fin de cuentas me parece muy claro el objetivo que se planteó en este libro, y que si bien no derivó en ninguna causa judicial, como vos me estabas comentando, en forma directa, ha podido cambiar cierta percepción del público, de la opinión pública respecto a esta institución. Sí, tal cual. Ricardo también colaboró con el guión de la película El Bonaerense, de Pablo Trapero. Y bueno, ni los libros ni las películas son herramientas adecuadas para cambiar cosas, pero lo que pueden ejercer algún punto de influencia sobre los actores que sí tienen en sus manos la posibilidad de transformarlo. Bueno, el libro llevó 9 meses más o menos para terminar de investigar. La Bonaerense 1 y la Bonaerense 2 son un mes, porque ya tenían casi todo prácticamente investigado. Ricardo nos contaba que cuesta un poco despegarse del tema a tratar, porque siempre aparecen cosas nuevas. Es más, nos contaba que siempre que pasa algo que referido a la bonaerense lo llaman y él escribe notas, ¿viste? Entonces le costó terminar de cerrar el libro porque siempre aparecían cosas nuevas. Pero bueno, hay que darle un punto final. Y ahí nos cita a Borges diciendo que un libro se termina para no seguir corrigiéndose. Muy interesante la frase. Y me imagino también, en este sentido, que él el domingo, en familia o demás, abre el diario y ve una noticia sobre la policía o sobre algún caso, y debe sentir algo. Le debe despertar el periodismo más adentro, que tiene más adentro, ¿no? Exacto. Después estuvimos un poco hablando del periodismo en general, y nos dijo algo muy interesante que les vamos a pasar ahora un breve audio. Yo creo que los únicos periodistas independientes son los periodistas desocupados, ¿no? Porque todo periodista trabaja en una empresa, ¿no? En una empresa periodística. Y toda empresa periodística tiene determinados intereses, ¿no? Bueno, para terminar, Queremos con Neuge recomendarles que lean el libro. Sí, también quería volver un poquito para atrás. En la última columna que salimos nosotras hablamos de los Juárez, de la investigación de Alejandra Dandar, y quería recomendar el libro, que está muy bueno porque es una recorrida por los diferentes gobiernos que atravesaron nuestro país, pero desde el punto de vista de Santiago del Estero, y entonces es muy interesante. Y también el de, bueno, La Bonaerense 1 y 2, La Secta del Gatillo, de Editorial Boca. Le agradecemos mucho a Ricardo la colaboración que tuvo con nosotras, y un agradecimiento especial para Guillermo Tomoyose por su apoyo logístico. Guillermo ahí paradito ya con una pose de gentleman, ya nos estamos yendo. Muchas gracias María Eugenia, muchas gracias, gracias Camila. Guillermo, ha sido un placer, aunque estás lejos del micrófono. Para mí. Pasó Laura Brizuela, Nicolás Calvo es mi nombre, Nicolás Pérez en la operación técnica. Nos estaremos reencontrando en La Cocina del Periodismo el viernes que viene. Chau.